Son las 2 de la mañana, y bajo las cobijas de esta cama, Ari y Plata están surfeando lentamente de ida y vuelta en sus miradas. No sé, siento que me estoy cayendo. Veo el mar en el momento en que el sol quiere salir. Pero ¿te gustan los peces? Siento como que en este momento uno se sale de mi cuello y juega a ir contigo sin tocarte. Siento que me da vueltas y se te regresa. Le gusta tocar tus uñas porque tus manos rasposas tienen algo. Es que me cortaba mucho con navajas para ver qué se sentía. Y con mi sangre pintaba mi nombre en la pared del cuarto de mi hermano. Luego lo mezclaba con tinta y le decía que estaba dibujando como él. Gustan los peces raros, los esos que brillan. Vi que hay plancton que brilla en una playa, así en la noche. Ah, chis, lo vi en una foto. Cuando conocí el mar, estaba muy morro. Lo vimos de noche en el coche, hasta su madre de rápido. Pero los barcos del puerto casi no se movían. Nunca se me va a olvidar. ¿Por eso estás tan morenito? ¿Porque te asolearon de más desde chiquito? Cabrón. ¿Y tú? ¿Estás blanquito por tu sobredosis de Yakult y Danonino? Me lo gané. Quiere salir, pero todo oscuro, el cielo de un azul extraño. Recuerdo que cuando conocí el mar, tuve mucho miedo y emoción al mismo tiempo. Miedo de que me pudiera llevar, pero emoción de poder vivir en el mar para toda la vida. ¿Y cómo se te quitó el miedo, Ari? Pues no me gustaba que mi piel se arrugara cuando me metía al agua. Entonces, cuando se fue la emoción, también se fue el miedo. Cuando fui al mar, encontré en la arena una concha y mi carnal me dijo que dentro de ella podías escuchar las olas aunque no estuvieras ahí. ¿Y de qué color era? Del color de la arena. ¿Y todavía la tienes? Sí, la tengo en mi cuarto y ahora cada vez que estoy enojado la escucho y me acuerdo de mi carnal. ¿Y no tienes morra? ¿Y tú?